Yo no puedo decir que sí ni que no. La CON tengo entendido que no va a participar en el Frente Radical. Ellos se fueron diciendo que eran radicales hasta la muerte. Eso lo dijo personalmente y lo escucharon todos. El actual diputado provincial Hugo Conde, pero hay un impedimento medio grande. La CON, si vuelve, tendría que venir a apoyar a Néstor Kirchner, cosa que me parece que no va a ocurrir, porque ellos tienen otra metodología, otra fuente de nacional a la cual deben responder, y bueno, no sé qué hará la CON. Hasta el momento no hay nada con la CON acordado, no hay nada con nadie acordado. Estamos nosotros trabajando con todos. Sí hay conversaciones, no vamos a decir que no, pero que se haya cerrado, no hay absolutamente nada. Tenemos muchos precandidatos, el tema es que vamos a elegir el mejor. Nosotros estamos trabajando en eso, no hemos dejado de trabajar la capital, es en lo que corresponde al Moresi, por ejemplo. Nosotros tenemos mucha relación con la gente del, digamos, de nuestro suburbio, de la parte de los suburbios, suburbana, no centro, que también, por supuesto. Pero estamos trabajando permanentemente con la candidatura de Rubén Daza a gobernador y vamos a ir insertando poco a poco lo que consideremos mejor. No es cuestión también de decir este porque es más lindo, más gordo, más flaco, tiene más votos o menos. Hay que ver cuál va a ser la persona que le va a responder mejor a la ciudad de San Salvador de Jujuy, que tanta falta le hace. Estamos trabajando en eso. Ideas, nombres, personas, por supuesto que hay. Definiciones no todavía. No se puede decir nombre porque no es bueno en política. Uno no puede decir fulano, sultano, mengano y después no es. Y no se juega con la gente. Cuando se dice un candidato es porque es el candidato.